Efectivamente, el día lunes 29 a las 11 de la mañana comenzará la reunión de la Red Federal de Intendentes que hemos constituido ya hace algunos meses, fines del año pasado, que oportunamente nos reunimos por el tema más vinculado al transporte, subsidio y demás, y después se fue ampliando la agenda y consecuencia de bueno, la primera reunión que tuvimos en Buenos Aires, logramos acercar una solicitud al gobierno nacional donde abordamos diversas cuestiones. Se pudo acercar esa solicitud y entendemos que el día lunes quizás puedan haber algunas autoridades nacionales, no lo tenemos confirmado todavía. El encuentro será en la ciudad de Rosario, donde asistiremos la mayoría de los intendentes de distintas capitales de distintas provincias y algunas ciudades alternas también, con la idea de definir una estrategia de trabajo donde abordemos en primer lugar todo lo vinculado al transporte público de pasajeros, subsidios y demás. Por otro lado también todo lo que hace a la obra pública. Cada municipio tiene su realidad, hay municipios que tienen un contexto, otros que tenemos otros. En ese caso Viedma corre con ventaja porque tenemos un esquema de relación con el gobierno nacional que ha sido muy bueno, hemos tenido rendiciones en tiempo y forma, hemos cumplido con todos los requerimientos, tenemos un avance importante en muchas obras. Así que ahí yo voy a presentar una propuesta y un listado de obras y una solicitud de reformular algunos contratos, veremos cómo nos va. Y después también otro de los ejes de la reunión va a ser la relación de los municipios con el gobierno nacional, teniendo en cuenta de que hay una voluntad del gobierno nacional de por lo menos escuchar nuestras demandas. Y por otro lado, algunas cuestiones más específicas en materia de seguridad, teniendo en cuenta que la idea de ir a Rosario es para también brindar un apoyo a todo el contexto complejo que está viviendo la ciudad de Rosario en materia de narcotráfico. Entendíamos de que la ciudad de Rosario podía ser equidistante a muchos lugares también de la República Argentina y seguramente gran parte de la reunión gira en torno a esta problemática. Así que vamos con una expectativa positiva de tratar de que en tanto y en cuanto vayan funcionarios nacionales podés tener un intercambio de realidades y acercarles alguna documentación. Recién hablaba con la Universidad de Río Negro y también le voy a transmitir lo mismo a la Universidad del Comahue. Cualquier documentación o cualquier cuestión que pretendan de que yo le pueda acercar al gobierno nacional, también que aprovechen esta oportunidad, teniendo en cuenta que quizás va a ser una reunión no muy extensa, pero aprovechar también para transmitir las situaciones que estamos viviendo en la ciudad de Viedma y todo el contexto negativo que está llevando adelante las decisiones que se viene tomando a nivel nacional, y obviamente aspiramos a que el gobierno nacional comprenda y entienda la grave situación que estamos viviendo y la posibilidad que estas situaciones se terminen agravando con el paso del tiempo, en tanto y en cuanto no haya alguna postura para rectificar alguna decisión que se viene a tomar. Bien, en el caso de las obras, ¿cuáles son las que crees que son principales para la ciudad? Mira, todas las obras que en su momento presentamos en el programa Argentina Hace 1, Argentina Hace 2 son muy importantes. Omití plantearte uno de los temas que también para Viedma es muy importante, que es la urbanización de barrios populares. Te iba a preguntar. Que nosotros veníamos trabajando muy bien con la Secretaría de Integración Socio-Urbana y después obviamente todo cambió porque la estructura nacional también tuvo algunas modificaciones. Puntualmente, tanto los 50 cuadras de asfalto, como la terminal de ómnibus, como el ensanche de la avenida Perón y la urbanización de distintos sectores de la ciudad, son todas importantes. Decir que una es más importante que otra puede llegar a ser riesgoso, teniendo en cuenta que urbanizar un barrio le cambia la vida no solamente a quienes habitan en ese barrio, sino a toda la comunidad en general, y en particular, obviamente. Nosotros queremos tratar de que nuestro análisis gire en torno a los procesos administrativos que han tenido un grado de avance importante. Por ejemplo, la avenida Perón es un proyecto y una obra que tuvo un avance importante, que se licitó y que se adjudicó y que se transfirieron los anticipos de parte del Gobierno Nacional a la empresa adjudicada. Entonces, esa situación a nosotros nos obliga a buscar un destino de esos contratos. O se reformulan, o se generan adendas, o se evalúan alguna cuestión. Bueno, necesariamente el Gobierno Nacional nos tiene que plantear cuál va a ser el camino que ellos elijan y nosotros tendríamos que emitir opinión respecto a si estamos de acuerdo o no con ese camino. Pero te diría que la avenida Perón va a ser uno de los temas que obviamente tengan protagonismo, y la urbanización de barrios populares también, porque nosotros tuvimos en algunos barrios mucho avance, como el barrio Progreso, por ejemplo, que logramos el gas, que logramos el enripeado de calle, que logramos también el agua, tenemos pendiente la energía. Otros barrios populares también necesitan otra infraestructura. Todos han tenido un grado de intervención algunos más, otros menos, pero nosotros necesariamente tenemos que continuar urbanizando muchos sectores de la ciudad, teniendo en cuenta que con la finalización del gobierno anterior, dos barrios populares que no eran populares pasaron a serlo y están dentro del registro RENAVAP, que es lo que comúnmente en Viedma conocemos por, como 2 de enero, y todo lo que es la intersección de Ruta 1 y Ruta 3. Entonces queremos ver, bueno, cómo se van a generar estos... esta infraestructura para los nuevos barrios que han sido declarados por el Gobierno Nacional, no han sido una cuestión municipal, y obviamente la terminal también estará dentro del análisis. Ahí ya tenemos un avance porque algo hemos charlado con autoridades del Ministerio de Transporte, de hoy la Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía. Así que bueno, las expectativas son altas y bueno, veremos cómo se da esa reunión y qué resultado traemos de Rosario.